Los menores. Tus ojos no me engañan, bebé. Dicen que tú no eres feliz con él. Él no te come completa. Hace tiempo te tiene a dieta. Él no te hace sentir mujer. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente soy el que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente soy el que cuando tú llamas te responde. Dale, baby, llama cuando él se acueste. Yo rápido le caigo si quieres que te secuestre. O tírame un DM al Instagram privado, que sé que estás loquita porque no te han trabado. Baby, tú no eres feliz con él. Necesitas a alguien que te lo haga rico y te coma bien. Cuando tú llamas, te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente soy el que cuando tú llamas, te responde. Yeah. No me llames, yo te llamo. Tranquila, yo te busco. Yo sé dónde conseguirte, mami, pa' que estemos juntos. Deja que caiga la noche, que se vaya en su coche. Pa' meterme como un loco y ponerte en toda la pose. No tenemos mucho tiempo para hacerlo toda la noche, así que vamos a aprovechar lo que tenemos aquí. Entonces mucho tiempo, perdona que yo te acosé, pero más tú me conoces. Y tú no eres feliz con él, necesitas a alguien que te lo haga rico y te coma bien. Soy el que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente soy el que cuando tú llamas te responde. Los menores, N.I.C.K. Nicky, Nicky, Nicky Jam, Farruko, dímelo Luyan. Dream Breakers, La Industria Inc. J Melody. Yo no soy tu marido.